Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, queríamos conocer un poco cómo viene siendo el operativo. Sabemos que en Moreno y en José Paz, donde arrancó a principio de este mes, fue, bueno, altamente positivo, que ya, bueno, la mayoría de quienes están en el programa fueron alcanzados, pudieron recibir su tarjeta y ya están, bueno, pudieron hacer las compras al respecto de los alimentos de primera necesidad. Muchos alimentos que en muchos casos para las familias se habían quedado lejos de la posibilidad, que se habían transformado en productos de lujo, carne, lácteos, ¿no? Y un montón de productos esenciales para la alimentación, sobre todo en la primera infancia. ¿Cómo viene siendo en Pilar? Bueno, como bien vos decías, la verdad que muy felices de poder generar volver a generar políticas públicas que beneficien a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, principalmente con algo tan problemático como es el tema de la alimentación. Hemos tenido en 2015 a 2019 un incremento de la malnutrición un 43% en el distrito, y este tipo de políticas, la verdad que son muy necesarias en estos momentos. Así que bueno, ayer por suerte pudimos realizar la primera entrega. Fueron más de 3.000 tarjetas que se entregaron. Por suerte todo muy fluido y los vecinos y las vecinas muy felices de poder recibir este beneficio, ¿no? ¿Hay alguna comunicación formal que está haciendo el municipio? Porque en general, para este programa, para esta tarjeta, no hace falta inscribirse en ningún lado, sino que quienes ya perciben un beneficio de la asignación universal por hijo, por embarazo, y están incluidos dentro del programa, aparecen automáticamente en el listado del ANSES. Sí, así es. Este fue un trabajo en conjunto entre el municipio, Desarrollo Social de la Nación, Banco Provincia, que es el ente que emite la tarjeta, y por supuesto distintas dependencias que también fueron partícipes del operativo. La modalidad que realizamos para que sea eficiente el servicio, la fecha de lunes 17 hasta el viernes 21. A todos los vecinos que tienen el beneficio le está llegando un mensaje de texto a su celular, directamente se los convoca en distintas franjas horarias. A los que no les llegó y tienen todos los, ¿cómo es? Perdón. Que tienen todas las designaciones para poder recibir el servicio, también se pueden acercar directamente que orientamos y vemos qué ha sucedido, que no pudieron ser contactados. Pero si reúnen las condiciones, también se entra en el esquema de la tarjeta, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es leído por las organizaciones? Sabemos que en Pilar, en los últimos 2 años y medio, varias organizaciones, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CETEP, han planteado la necesidad de declarar la emergencia alimentaria por justamente la demanda en merenderos, en comedores, en barrios populares, en Derqui, en La Lonja, en Del Viso, bueno, en zonas alejadas de Villa Rosa, donde muchas organizaciones se transformaron en lugares claves, lamentablemente, para garantizar el derecho a la alimentación. ¿Cómo es leído? ¿Han tenido diálogo con estas organizaciones en el lanzamiento de este operativo? Por supuesto, están partícipes en toda la organización y también son parte del municipio para la implementación de las políticas públicas. Como bien vos decías, se triplicaron los merenderos en el distrito a lo largo de los años 2017-2019. Fue una crisis muy fuerte y por suerte los espacios sociales fueron los que contuvieron esa demanda social. Así que bueno, hemos acompañado del Consejo Liberante la emergencia alimentaria. Y hoy volvimos a duplicar ahora la ración y todo el beneficio que estaban recibiendo los comedores y los merenderos, por supuesto atendiendo esta necesidad tan básica, ¿no? La Cámara de Comercio de Pilar ha tenido los últimos 2 años y medio también datos a la baja en la cantidad de ventas. ¿Hay algún otro programa que se esté pensando para articular con este que tiene que ver con la compra de alimentos exclusivamente? ¿Algún del estilo Compre Pilar o alguna promoción, alguna iniciativa que estén pensando junto a los comerciantes? ¿Algo han dialogado? ¿Cómo viene siendo eso? Sí, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se está impulsando la compra local. Obviamente el programa Alimentar tiene un ingreso en el distrito de 61 millones de pesos, donde los beneficiarios en su mayoría los gastan en el distrito. Eso es netamente positivo para los comercios y por supuesto también para los vecinos. Va a tener un impacto significativo. Lo que se quiere hacer es que pueda implementarse un Compre Pilar, que ya hay una ley vigente en base a esa línea. Así que bueno, apostando al desarrollo interno, apostando a que los vecinos de Pilar tengan buenos precios. Es un poco el espíritu que tiene este gobierno y lo que planteamos desde aquí, ¿no? Obviamente también salimos con el programa de precios cuidados a supervisar que todos los supermercados cuenten con los precios y con los elementos que tienen que disponer. También invitamos a los vecinos a bajarse la aplicación de precios cuidados, que desde ahí pueden denunciar o notificar cualquier irregularidad o conocer dónde están los productos del listado de precios cuidados, ¿no? El operativo es toda esta semana hasta el viernes en el microestadio. En el microestadio, sí, así es. La dirección es Fitzroy 1450, era lo que es el microestadio municipal, pegadito a lo que era la cancha de Fénix, hoy Real Pilar. Está cerca de la estación. Si no disponen cómo llegar, desde la estación de Pilar tenemos colectivos también gratuitos a disposición para acercarlos al predio.